Entonces, pues vamos a seguir, ¿no? 13:48. Dice, continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho, hija de mi querer, ven en mi voluntad a fin de que conozcas las relaciones que hay entre la voluntad divina y la voluntad humana, que la criatura rompió desde el Edén terrestre y que el alma no conoce otra vida que la vida de mi voluntad. Mi voluntad la reedifica, la une nuevamente, restituyéndole todas las relaciones que había roto, relaciones de creación, de principio de existencia. Estos eran vínculos de unión entre creador y criatura, relaciones de semejanza, santidad, ciencia, potencia. Todo lo que yo contengo lo puse en relación con el hombre, y relaciones en orden a todas las cosas creadas, entre las cuales le di el primado sobre todo. Bueno, creo que no hay problema, ¿no? Son las formas como estamos unidos con Dios. Dice, ahora el hombre, con sustraerse de mi voluntad, rompió todas estas relaciones y se puso en relación con el pecado, con las pasiones, con su más feroz enemigo. Por eso el alma que vive en mi querer se eleva tan en alto que deja atrás a todos, pone el orden entre ella y yo, pone el orden entre ella y yo, se restituye al principio y pone en vigor todas las relaciones rotas. Todas las cosas creadas le hacen cortejo y la reconocen como su legítima hermana y se sienten honradas en hacerse dominar por ella. La finalidad para la cual fueron creadas, el ser mandadas y obedecer a sus más pequeñas indicaciones, queda ya cumplida. Así que toda la naturaleza está reverente a su alrededor y exulta al ver que finalmente su Dios recibe la gloria de la finalidad para la cual las había creado, esto es, servir al hombre. Entonces el fuego, la luz, el agua, el frío se harán mandar por ella y obedecerán fielmente. Y así como mi amor preparó de inmediato el remedio para salvar al hombre, descendiendo del cielo, haciéndome hombre, así esta alma que vive en mi querer, restituyéndose al principio, a su origen eterno de donde salió, ya que antes de que mi humanidad se formase, ya besaba y adoraba mi sangre, mis llagas, veneraba mis pasos, mis obras, y hacía digno cortejo a mi humanidad. San Pablo decía que toda la creación gime con dolores de parto, ya lo hemos oído mil veces. Bueno, pues aquí está. O sea, es toda una creación que va a sentirse realizada el día que encuentre a Dios en el hombre, el día que encuentre al alma que viva en el querer divino, ¿sí? Porque esa es la finalidad para la que fue creada. El agua fue creada para eso. El pino fue creado para eso. La nube fue creada para eso. El universo fue creado para eso. Para llegar al hombre que vive en el divino querer, unificado con Dios. Dice, así que toda la naturaleza está reverente. Esto también es reverente a su alrededor, ¿sí? Y exulta al ver que finalmente su Dios recibe la gloria de la finalidad para la cual las había creado. Y luego algo que también es como para pensarlo: el fuego, la luz, el agua, el frío, etcétera, se harán mandar por la criatura. ¿Cómo puede Dios decir que somos reyes de la creación si toda la creación está en contra nuestra. No tenemos capacidad ni siquiera de prever lo que la creación va a hacer. Menos tenemos la capacidad de ordenar a la creación lo que debe hacer. Y sin embargo, Jesús lo está poniendo muy claro. Toda la creación se hará mandar por ella. En un tomo, no sé si es después de los 25, sacan a Luisa al aire en una cama especial. Y ella dice, siento que la brisa me está amando. Siento que el sol me está queriendo. Y dice, claro, tú eres la reina. Entonces, casi como a poco. Entonces, ella dice, voy a ver el sol. Míralo. Y estaba mirando el sol, no lo estaba afectando. Estaba mirando dentro del sol. Y yo en eso he dicho, si ella... pero si estoy equivocado o no, si yo hubiera dicho un poquito más a la izquierda, si hubiera puesto a la izquierda un poquito, la contestación sería, ¿Dios habrá querido que el sol estuviera a la izquierda? Por eso lo dijo, si era su voluntad, se hubiera hecho. Sí, si hubiera sido voluntad de Dios, Luisa lo hubiera dicho y entonces el sol lo hubiera obedecido. Es como juego de palabras. Si yo vivo de la divina voluntad, no puedo querer algo que la divina voluntad no quiera. Y si la divina voluntad puso un orden en la creación, entonces yo quiero ese orden en la creación. Y ahora, la creación me va a obedecer, sí, porque yo, la orden va a salir de mí. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la creación está obedeciendo la ley que yo le puse, porque la divina voluntad ahora es mía. La sabiduría infinita de Dios ahora es mía. Y esa sabiduría fue la que puso las normas. Y yo no puedo ir en contra de lo que yo sé. Pero sí corregir lo que el humano también ha descorregido. Bueno, quiero decir. Quizá cosas que el hombre podría modificar. Lo que estamos viendo ahorita. Deslaves, inundaciones, terremotos, muertes, mil cosas. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Bueno, primero, por la necedad del hombre. Quiere su casa en una barranca. Bueno, que la ponga en la barranca. Sabe que va a venir tiempo de lluvia, sabe que le va a venir, pues sí, pero él quiere su casa en la barranca. No tiene opción, parece. No, yo creo que sí tiene. O sea, pero en fin, el fraccionador que quiere brindar casas bellísimas a orillas del mar, y si él quiere casas a orillas del mar porque sabe que toda la gente va a quedar fascinada así. Ah, mi casa enfrente del mar, como en película de Hollywood, así el mar. No, o sea, es una necedad ir a ponerse ahí. No más enfrente, bueno. Igual adentro. El hombre con la divina voluntad sabría perfectamente y diría, a ver, voy a hacer mi casa aquí, de repente diría, no, esta es zona de riesgo de sismos, no puedo construir aquí. Entonces me iría yo a otro lado. Prácticamente la naturaleza me estaría dando su conocimiento y yo sabría dónde edificar mi casa. ¿Sí? Es un ejemplo así. Entonces, de alguna manera ahí la naturaleza me está sirviendo al darme el conocimiento de ella y yo poder decidir dónde. Llego a un lugar y digo, voy a plantar aquí tomates. Pues no, la tierra no sirve para tomates, sirve para maíz. Ah, no, yo quiero tomates. Bueno, sí se explica. Pero es muy curioso esto, ¿no? Se harán mandar por ella y obedecerán fielmente. un Jesús que en plena tormenta dice, cálmate. ¡Pum! Y en ese tipo de circunstancias probablemente sí. ¿De acuerdo? Obedecerán fielmente, y así como mi amor preparó de inmediato el remedio para salvar al hombre, descendiendo del cielo, haciéndome hombre, así esta alma que vive en mi querer, restituyéndose al principio, a su origen eterno de donde salió, ya que antes de que mi humanidad se formase ya besaba y adoraba mi sangre, mis llagas, veneraba mis pasos, mis obras, y hacía digno cortejo a mi humanidad. ¿Se fijaron lo que dijo? ¿Sí se fijaron? A ver, ¿qué dijo? En la creación ya hacía eso Jesús. Bueno, es una interpretación. ¿Qué más? Que hacía cortejo a su humanidad. Que nosotros ya besábamos las llagas de Jesús desde toda la eternidad, antes de que la humanidad de Jesús estuviera aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Existimos desde toda la eternidad. Así es, padre. Ya. Es el peso de los años, dice. Existimos desde toda la eternidad. Pero todos los que van a vivir en divina voluntad. Todos. Todos. Todos. También los condenados. Sí, sí se entiende esto. Es increíble. Dice: así esta alma que vive en mi querer, restituyéndose al principio, a su origen eterno, a su origen eterno, de donde salió, ya que antes de que mi humanidad se formase, ya besaba y adoraba mi sangre, mis llagas, veneraba mis pasos, mis obras, y hacía digno cortejo a mi humanidad. Los teólogos dicen, existimos en la mente de Dios como una idea. Es una existencia diferente a la existencia ahorita, física. Sí y no. No existíamos como materia, como vida así, como lo que tengo. Pero mi verdadera vida, ¿cuál es? ¿La que estoy formando o la que Dios decidió de mí? La que Dios decidió. O sea, la vida divina de Salvador es la importante, no la vida que yo he ido formando. Y esa vida divina, desde toda la eternidad, el Padre la sacó de él y la depositó en el Verbo. Cuando el Padre genera, mi vida divina está depositada en el Verbo. Y cuando el Verbo corresponde, cuando el Verbo se ama en el Padre, lo que está haciendo es diciéndole, de acuerdo, yo acepto lo que me das, me estás dando la vida de Daniel, una vida divina que ya es Daniel, este es Daniel. Lo único que falta es formarle un cuerpo para que se ponga, pero Daniel es este. Yo lo acepto, lo asumo como tal y lo vivo y te correspondo como si Daniel viviera toda su vida en la divina voluntad. No importa lo que Daniel haga, yo te pago por Daniel. ¿Desde cuándo existo? Mi verdadera vida es esa. Lo que estamos viendo aquí es simplemente el vehículo, el medio, el artefacto a través del cual esa vida puede desarrollar sus obras. Pero la vida existe. Es divina. Somos eternos con Dios. Por eso es que yo ahorita en un giro tomo esta vida divina y me pongo en la eternidad. Me pongo en el momento que el Padre está generando. Y estoy amando junto con el Padre, estoy amando al Verbo. Estoy generando al Verbo. Y al mismo tiempo estoy en el Verbo Estoy aceptando lo que el Padre da y estoy correspondiendo con el Verbo. Son cosas que a veces, como no es lo acostumbrado para nuestra mentalidad, no nos, como dicen por ahí, no me choquea. Pero si yo entendiera lo que estoy diciendo ahorita, por favor, ahorita me caigo muerto. También pasa que cuando hay tormentas, cosas de esas, si esto es verdad, también puedes decir, detente, para, no hagas daño. O sea, como dar una orden en voluntad divina. Y sí funciona. Necesitaría primero vivir en la divina voluntad. ¿Por eso? Segundo, que Dios quisiera que la tormenta se parara. ¿Sí? Porque ya esa es otra cosa que me es muy difícil entender. El momento que yo tengo la vida divina en mí, en ese momento, o sea, los pensamientos divinos son los míos, ¿de acuerdo? Y yo soy el que está queriendo que haya tormenta, por la razón que sea, porque es beneficioso, porque una tormenta beneficia, porque un rayo beneficia, ¿de acuerdo? Entonces yo lo estoy mandando, yo estoy viendo la utilidad de eso, yo estoy queriendo que Jesús muera y que Jesús lo azoten y que a Jesús lo pongan como lo pusieron, yo lo estoy queriendo porque estoy viendo el bien inmenso que aquello va a traer y que no hay otro modo, otra forma de lograrlo más que así. Por eso es que Jesús ni siquiera se quejaba. O sea, esa era su idea, ese era su deseo. Y por ahí dice algo que confunde un poco, porque dice, yo ponía en la mente de los verdugos los sufrimientos que quería que me dieran para que luego ellos me lo dieran. Y parece como que Él los obliga, no, los deja en libertad, pero Él les transmite lo que Él necesita sufrir, porque si no lo sufre, no me salva, si no lo sufre, no me redime, ¿de acuerdo? Entonces yo no me puedo poner en contra, yo no puedo ponerme en la tormenta y decir, ya, vete para allá. Porque pasa es que no hay cuestionamientos de nada. Cuando surgen las cosas, no hay cuestionamientos de nada. De nada. Todo es sentimiento, todo es natural. Todo esto, es de Dios. ¿De acuerdo? Luisa ocupó un papel muy especial porque ocupaba el papel de víctima, que ese es un punto principal igual que Jesús. Y entonces, como víctima, le correspondía el oponerse a la justicia divina. ¿Sí? Tratando de frenarla, tratando de que no se descargara sobre la humanidad. Y Jesús se lo dice en un capítulo, le dice, mira, tú con tus oposiciones, o sea, has hecho que yo me separe de ti para poderme ir a castigar, o sea, para no darte la pena o que no me obligues a no hacerlo. Pero si tú te hubieras conformado plenamente a mi voluntad, probablemente los castigos hubieran disminuido. ¿Sí? Entonces, ahí es un juego. Por un lado ocupa el papel de víctima que la lleva a hacer eso como voluntad de Dios. Pero por otro lado está Dios que dice, bueno, es que esta víctima me estorba para darle al hombre lo que es necesario. Y el hombre, a pesar de toda la redención, no ha entendido. Entonces ahora se necesita castigar al hombre, tocarlo en la piel, para que el hombre, cuando se le quite el mundo, entonces voltee los ojos a Dios y diga, Señor, aquí estoy. Y eso lo hemos visto cantidad de veces. En divina voluntad se sigue viendo víctimas en cuestión de circunstancias enfermedades. Claro. Sí, así es. Y Pero el mayor victimismo es renunciar a nuestra voluntad, ¿no? Por eso, ese es el sacrificio de los sacrificios, o sea, la renuncia. Pero todo se toma como víctima, que es lo que decíamos el otro día con el padre. La palma del martirio. Pero qué martirio, por favor, qué martirio, qué más martirio podemos tener que vivir en la divina voluntad. Ese es el martirio de Jesús, esa es la cruz de Jesús, la misma nuestra. No son tres clavos, son N número de clavos, porque es un clavo por cada acto. Entre más vivamos, más clavos. Porque en todo debo renunciar a darle vida a mi voluntad, aun en lo que ni siquiera tengo idea. Como decíamos el otro día, el respirar de mis células. No tengo la menor idea ni de cómo respiran, ni cuántas veces respiran, ni qué respiran. Pero son actos míos que al final de cuentas están siendo gobernados por mi alma. Bueno, pues esos actos yo los puedo dejar como humanos o los puedo convertir en divinos. Listo. Oh alma que vives en mi querer, eres tú sola la finalidad de la gloria de la creación, el decoro, el honor de mis obras y el cumplimiento de mi redención. En ti concentro todo, todas las relaciones te son restituidas, y si tú por debilidad en algo fallases, yo por decoro y honor de mi voluntad te supliré en todo. Por eso sé atenta y da este sumo contento a tu Jesús. ¿Sí? Pero si por debilidad, o sea, ese es el punto, si por debilidad fallas, o sea, son las faltas no voluntarias, ¿no? Entonces ahí es él suple por decoro de él. Pero, o sea, la recomendación es sea atenta para que no tenga yo que suplir. ¿Sí? Pero es la restitución de estas relaciones que dijo al principio, relaciones de creación, de semejanza, de santidad, de ciencia, de potencia, y en relación a todas las cosas creadas. Así que ustedes son la finalidad de la gloria de la creación, el decoro, el honor de las obras de Dios. ¿Sí? Y son el cumplimiento de mi redención. Así que todos los salvados hasta ahora no han sido cumplimiento de la redención. Ahí se los dejo. En el siguiente, 1349, dice: me sentía muy amargada y mi dulce Jesús al venir, estrechándome a él, me ha dicho: hija mía, tu aflicción pesa sobre mi corazón más que si fuera mía, y no puedo sufrir que tú estés tan afligida. A cualquier costo quiero verte feliz, quiero ver despuntar sobre tus labios de nuevo la sonrisa que contiene la beatitud de mi querer. Dime entonces, ¿qué quieres para estar de nuevo feliz? ¿Será posible que después de tanto tiempo en que tú nada me has negado, yo no deba darte lo que tú quieres y hacerte contenta? Y yo: amor mío, lo que quiero es que me des la gracia de que yo haga siempre, siempre tu querer. Esto me basta. ¿Cuánto temo que esto no hiciera? ¿No es esta la más grande desventura, que no hiciera aún en la más pequeña cosa tu voluntad? Sin embargo, tus propuestas, tus mismas premuras a esto me inducen, porque veo que no porque sea tu voluntad, sino porque quieres hacerme feliz y vaciar mi corazón de la amargura de la cual está como inundado. Tú quieres hacer mi voluntad. Ah, Jesús, Jesús, no lo permitas. Y si quieres hacerme feliz, a tu potencia no le faltan otros modos para quitarme de mi aflicción. ¿Se fijaron el juego? O sea, es interesante. Jesús quiere hacerla feliz y quiere hacer la voluntad de Luisa. Y Luisa dice, no quiero que hagas mi voluntad, quiero que hagas la tuya. Aunque diciendo esto y queja al mismo tiempo. Así es, pero es ese juego, ¿no? Entonces dice, y Jesús, hija mía, hija de mi voluntad, no temas, esto no será jamás, que nuestros quereres queden ni siquiera lesionados. Si es necesario un milagro, lo haré, pero nuestros quereres no se desunirán jamás. Por eso tranquilízate a este respecto y consuélate. Escucha, mi ser es llevado por una fuerza irresistible a comunicarse a la criatura. ¿Quién lo está diciendo? Segunda persona de la Trinidad. Y hay una fuerza irresistible para él de comunicarse a la criatura. ¿Sí? Uh-huh. Tengo tantas otras cosas que decirte aún, tantas otras verdades que tú no conoces, y todas mis verdades llevan la felicidad que cada una posee. Y por cuantas verdades el alma conoce, tantas diversas felicidades adquiere. ¿Qué es lo que Dios está comunicando? Verdades. Por eso es que el mayor don del Espíritu Santo es decir una verdad. No hay otro don. Porque en una verdad, Él está comunicando lo que la verdad contiene. Y lo que la verdad contiene, ¿qué es? Su vida. Por lo tanto, en decir una verdad del Espíritu Santo, me está comunicando la vida. ¿La vida de quién? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo juntos. La obra del Padre y la obra del Hijo juntos, entre los dos procede el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me dice una verdad y me comunica su vida, ¿qué me está comunicando? La Trinidad. Como vida. Como vida. Tiene medida que la creo en la suma, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, por eso dice, mi ser es llevado por una fuerza irresistible a comunicarse a la criatura. ¿Sí? Dice, todas mis verdades llevan la felicidad que cada una posee, y por cuantas verdades el alma conoce, tantas diversas felicidades adquiere. Ahora, encontrando tu corazón amargado, esas verdades sienten ensombrecida su felicidad y no pueden comunicarse libremente. Yo soy como un padre feliz que posee la plenitud de toda la felicidad y que quiere hacer felices a todos sus hijos. Ahora, si ve un hijo suyo que verdaderamente lo ama y lo ve triste, pensativo, a cualquier costo quiere hacer feliz a su hijo y sacarlo de esa situación. Y si el padre sabe que esa tristeza es por causa del amor que da al padre, oh, entonces no se da paz y usa todas las artes y hace cualquier sacrificio para hacer feliz a su hijo. Así soy yo, y como sé que tu aflicción es por causa mía, si no te veo regresar de nuevo a tu estado de alegría y sellada por mi felicidad, yo seré infeliz, esperando que vuelvas a los brazos de mi felicidad. Ahora se entiende cuál es la queja de Luisa, por lo que Luisa quisiera, o sea, y Jesús quiere hacer la voluntad de Luisa, porque la voluntad de Luisa es Él, y es la misma. Nada más al principio es un juego de palabras para hacernos entender, o sea... Por eso ya no debe tener, lo que tú quieres, lo quiere Él. Así es. Bueno, para seguir hablando de redención y santificación. 13:50. Para que no se me olvide. Va un poquito con lo que comenzamos al principio con los giros que no está grabado, pero explica lo que escuché en tu entrevista con Guillermina, que un pétalo de una flor es más grande que una reliquia de un santo. ¿Qué es la reliquia? ¿Qué es una reliquia? Es parte de un cuerpo, digamos, de primer grado, parte de un cuerpo de una persona santificada. Y este, por ser santo, su cuerpo tiene una gracia, no sé, una gracia, el santo está especialmente cerca de la persona que tiene esa reliquia, lo venera. Y todo eso comenzó con la iglesia primitiva cuando empezaba, cuando se celebraban las misas en las catacumbas, donde estaban enterrados los mártires, en el ataúd, encima del ataúd o en la sarcófago, se celebraba la misa y besaba. Se santificó el templo del Espíritu Santo, su martirio, su gracia, santificó su cuerpo. Uh-huh. Es un sacramental, no sé más qué puedo decir. Y en la historia de la iglesia, varias reliquias han hecho milagros, incluso San Juan Vianney, que la reliquia de Santa Filomena paró un fuego que el diablo puso para quemar a él en su cuarto. Han hecho reliquias, han hecho sanaciones, milagros. Que es, no, es como una persona está ahí, el santo está especialmente intercediendo ahí. Bueno, ya no. Lo que el padre dijo fue. Digo, para que se. Bueno. Entendiendo que las reliquias son cosas creadas, y como cosa creada entra dentro del pétalo de la rosa, pero visto humanamente es muy diferente una reliquia de un pétalo, de una flor. ¿Qué encuentro yo en una reliquia? Encuentro lo que dijo usted, o sea, la parte de la persona que se santificó, la parte del Espíritu Santo o de Dios que le brinda determinadas gracias, pero son para Él. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que Dios le ha dado a un santo es para Él. Son santidades individuales, de las cuales difícilmente yo puedo gozar. Me puede hacer bien en la medida que yo trate de imitar al santo, pero no me hace bien. A mí ahorita, en este momento, la vida de San Francisco de Asís, difícilmente puedo decir que me está ayudando. Y si yo traigo una reliquia de San Francisco de Asís, traigo un pedacito de cabello, traigo un huesito, o traigo un pedacito de su manto, lo que sea, en realidad, o sea, lo más que puedo encontrar en él es al santo. ¿Sí? Y lo que Dios hizo en el santo, nada más. Pero en el pétalo de una flor, estoy encontrando a la divina voluntad obrante en ese pétalo, y un pétalo que fue la obra de Dios en el pétalo es directa para mí, o sea, es mío y me comunica. No solo es algo que me dice te amo, sino que me comunica su vida. Entonces, en ese sentido, la naturaleza, las cosas creadas, son reliquias, y se lo dice Jesús a Luisa. Todo lo creado son reliquias, pero reliquias divinas, no reliquias humanas. ¿Sí? Yo diría, los restos de Luisa, usted los ha de haber visto. ¿Qué pueden significar? Que se queden con los pelos, últimamente. Que se queden con los huesos, no hay problema. O sea, ¿por qué? Porque la reliquia, o sea, lo más que puede darme es de acuerdo a mi fe, la fe que yo tenga en eso. Si vamos de reliquias a reliquias, pues hombre, yo prefiero la vida completa de Luisa. ¿Qué es esta? Entonces, esta yo entiendo ya lo que es, y a través de esto sé que este pedazo de madera o que este pedazo de metal es obra divina, porque es algo creado por Dios. Y ya sé que la divina voluntad se quedó aquí para hacer el oficio que esto me da a mí. Sé que el oficio de mesa no es la mesa, es la divina voluntad. Y en ese sentido, puedo tener más beneficio, para hablarlo así, más beneficio, más intimidad con Dios que con la reliquia de un santo. No sé si... Sí. Bueno, y aparte, no sé si esté bien. ¿Cómo lo ve? Tendrías tú que escribir tu manual. ¿Qué manual? Manual de entendimiento de la divina voluntad. Porque vas a las conferencias de divina voluntad y ahí están vendiendo las reliquias de Luisa. O sea, tú, no conozco a alguien que va más allá que tú en esta categoría, en esta cosa. Lo que quiero decir es que, bueno, yo pienso que tampoco debemos de menospreciar los santos, porque ellos tienen una misión muy importante ellos, por sus oraciones, sus lágrimas, trajeron contribuyeron de alguna manera, porque Dios se tenía que juntar una determinada cantidad de actos para que viniera el reino de su divina voluntad. Entonces, yo pienso que a ellos les debemos sus oraciones, sus sufrimientos, para que se completara el número de actos para que viniera su reino. Y si tomo todos los actos, todos los actos que hizo Jesús por esos santos, porque se supone que por todos y cada uno de nosotros hizo actos divinos, ¿no? Entonces, si tomo eso, es por decir parte también del santo, y además si a ese santo extiendo la divina voluntad en todos sus actos, pues para mí, o sea, a mí también me alimentan en cierta forma y ayudan a la gloria del cielo, ¿no? A ver, digo, aquí ya me perdí, porque yo no he dicho que hay que menospreciar a los santos. No, yo por el comentario. O sea, no, es que estoy hablando de las reliquias. Y a cada uno, en su lugar, en su momento y en su historia, hay que darle el valor que Dios le quiso dar y el valor que la persona logró alcanzar. Yo no estoy menospreciando a ningún santo. ¿Por qué? Porque si ya es santo, la iglesia lo reconoce, la iglesia lo pone como modelo y todo, de acuerdo. Pero, lo voy a decir, para mí, en la divina voluntad, ahora, bueno, ¿por qué no decirlo? O sea, lo estamos hablando aquí entre nosotros. Ahora el santo quisiera tener una reliquia mía. Por favor, porque el santo va a recibir gloria de mí. Yo no recibo gloria del santo. El santo me sirvió como camino, lo reconozco, lo entiendo, lo honro. Pero ¿cómo lo voy a honrar? Como lo van a oír ahorita en el siguiente capítulo. O sea, pero a mí el santo ya no. Es que las palabras. Ni el santo quiere también. Ni el santo quiere. Ni el santo lo quiere. Yo me imagino a San Judas Tadeo. Todo ese culto a San Judas Tadeo, el pobrecito debe vivir terriblemente avergonzado en el cielo. Llega el día 28 y llega Jesús y le hace, órale, ¿ya viste? Te toca. ¿Sí? Bueno. Sin embargo, el santo sabe que su vida no fue completa. No por él. Él se entregó en toda medida, pero no le dio a Dios lo que Dios quería recibir desde toda la eternidad. Y no se lo dio porque Dios le dijo, no, a ti no te toca esto. Yo no sé si se entiende eso, no te toca, punto. A San Pedro no le tocó esto, a San Juan no le tocó esto. Como no le tocó a Abraham Jesús. Exacto, Abraham no le tocó comulgar. ¿Sí? Es un camino, cada quien hace lo que necesita hacer, y hasta donde hizo, qué bueno que lo hizo, cumplió perfecto, se le aplicó el 100%, pero el que hizo el hoyo para el cimiento no hizo la casa. El que puso el techo tampoco hizo la casa, cada uno hizo su parte. El que va realmente a disfrutar y a vivir aquella casa es el dueño. Bueno, pues el dueño de Dios somos nosotros. Digo, por favor, el dueño de Dios somos nosotros, porque así lo quiere Él, porque Él se ha dado a nosotros, porque para eso fuimos creados, para que Él viviera a través de nosotros. Quiere ser de nosotros, igual que nosotros debemos ser de Él. Ese es el punto. Entonces la reliquia me habla del santo, sí, sí. Y si esto nos vamos a de donde sale aquí en Luisa se está quejando por no poder ir a adorar al Santísimo. Y le dice, ¿pero qué haces? ¿Qué no sabes que tú eres la adoradora perpetua de mi voluntad en todo lo creado? ¿Quién no está? ¿Qué es lo que hace que Jesús esté en la hostia? La divina voluntad. Y si esta divina voluntad que pone a Jesús en la hostia está en el pétalo de una rosa, ¿qué prefiero? La respuesta es personal. Padre, sí me dejó ahorita así pensando. Está muy mal. O sea, eso de que de escribir un manual como así, pues. De religias es Padre Pío de tercero, entonces les regalé, y hay una niña, María Fernanda, que vive en Tlalnepantla, que Padre Pío se le aparecía, Padre Pío ella le enseñaba el rosario en latín, una niña muy buena, entonces bueno, yo tomo la religión, es tercero. Y Padre Pío se le apareció y le dijo a ella, guárdalo, es muy importante para protegerte. Y lo tomé como una lección para mí, que no, yo la vi como no apreciaba. Exacto, pero se fijó lo que dijo, para protegerte. ¿Protegerte de qué? Así es. Ahí creo que la reliquia puede tener cierto valor. Y digo cierto valor porque el mal, el malo, ataca cuando hay oscuridad. La oscuridad es que no está Dios en uno. Si yo tengo una reliquia, pero hay oscuridad en mi interior, me va a atacar con todo y reliquia. Aún con el Santísimo, así es. Y la mejor protección es la vida divina en mí, que eso es lo que decíamos ahorita con Iris. O sea, la vida divina es lo que va a dejar nulificado a Satanás, porque llegará, me atacará. Bueno, me hará los mandados, como dices. ¿Qué es lo que tienes? El San Miguel Arcángel. Me la dieron. Una reliquia, una ala de. No, una pluma. No, desde que me la dieron. Una piedra, pero yo antes también estaba en contra de las reliquias y las reliquias llegan y las hacen. ¿Estabas en contra? ¿Por qué? Ahora, los santos voy a ceden para que nosotros vivamos en plenitud la vida divina, ¿no? Es una impresión. Voy a decir algo, pero primero vamos a leer este capítulo para que no se quede. <risa> 13:50. Miren, para que veas lo que la iglesia hace, el respeto que la iglesia le tiene a las reliquias. ¿Sabes qué fuiste a ver? No, fuiste a ver un brazo. ¿Y por qué fuiste a ver un brazo? Porque lo desmembraron. Lo desmembraron, hicieron 5 partes de él para ponerlo, o sea, hacer estatuas, o sea, y ponerle algo de él. ¿Te parece que eso es respeto por las reliquias? Eso es una vil burla, hombre. Burla. Eso es una burla. Y eso lo estuvimos comentando con el mayor o algo así de ellos, de los maristas. En el Tox, el martes, estuvimos comentándolo con él y dijimos, oye, es que es absurdo. Me dijo, pues sí, pero así es. Pero también me dice se valen las cosas santas para no dirigir como debe de haber. Bueno, yo creo que a veces el ser humano, por ejemplo, no va a misa y va al otro lado del mundo a Medjugorje para encontrar a Dios cuando está Jesús en el Santísimo. Así es. Sí. Pero bueno, así somos en un sentido. No, quizás para mí fue una gran experiencia. Quizás esa peregrinación es necesario para despertar, que ir a, o sea, era como la medicina, para darse cuenta que aquí así el Santísimo es. Está, ¿no? No tienes que ir a todo el mundo. Así es. Qué buena excusa para estar aquí. 13:50. Dice, las almas que viven en el divino querer serán al cuerpo místico de la iglesia como piel al cuerpo y llevarán a todos sus miembros la circulación de vida. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, todos los hijos de la iglesia son miembros del cuerpo místico, del cual Jesús es la cabeza. Perdón. Sí, se recuperaron. Ya me perdí. Es la cabeza. ¿Cuál será el lugar que ocuparán las almas que hacen la voluntad de Dios en este cuerpo místico? Y Jesús, siempre benigno, al venir me ha dicho: hija mía, la iglesia es mi cuerpo místico, del cual yo me glorío de ser la cabeza. Pero para poder entrar en este cuerpo místico, los miembros deben crecer a debida estatura. De otra manera deformarían mi cuerpo. Pero, ¡ay! ¿Cuántos no solo no tienen la debida proporción, sino que están putrefactos, llagados, tanto que dan asco a mi cabeza y a los otros miembros sanos? Ahora, las almas que viven en mi querer o vivirán, serán al cuerpo de mi iglesia como la piel al cuerpo. El cuerpo contiene piel interna y piel externa, y como en la piel está la circulación de la sangre, que da vida a todo el cuerpo, y es en virtud de esta circulación que los miembros llegan a debida estatura, si no fuera por la piel y por la circulación de la sangre, el cuerpo humano sería horrible a la vista y los miembros no crecerían a debida proporción. Ve entonces cuánto me son necesarias estas almas que viven en mi querer, habiéndolas destinado como piel al cuerpo de mi iglesia y como circulación de vida a todos los miembros. Serán ellas las que darán el debido crecimiento a los miembros no crecidos, las que sanarán los miembros llagados y las que con su continuo vivir en mi querer restituirán la frescura, la belleza, el esplendor a todo el cuerpo místico, haciéndolo todo igual a la cabeza, que reinará con toda majestad sobre estos miembros. He aquí por qué no podrá llegar el fin de los días si no tengo estas almas que vivan como perdidas en mi querer. Ellas me interesan más que todo. ¿Qué ridículo haría este cuerpo místico en la Jerusalén celestial sin ellas? Digo, miran las palabras, por favor. Y si esto es lo que me interesa más que todo a mí, también debe interesarte más que todo a ti. Si me amas, y yo de ahora en adelante daré a todos tus actos hechos en mi querer virtudes, perdón, y yo de ahora en adelante daré a todos tus actos hechos en mi querer virtud de circulación de vida a todo el cuerpo místico de la iglesia, como circulación de sangre al cuerpo humano. Tus actos extendidos en la inmensidad de mi querer se extenderán sobre todos y como piel cubrirán estos miembros, dándoles el debido crecimiento. Por eso sé atenta y fiel. Bueno, me hace pensar en una persona que está involucrado en lo de Rick Miller, ¿no? Rick Miller, la visión de Rick Miller, y dijo, ahí estaba yo sentado estudiando Luisa, y le hice esta persona, y qué privilegio, que pues, sentí que Dios quería que yo hiciera algo. Entonces ya comencé a trabajar en la misión y hasta ahorita me, bueno, yo lo he alcanzado, pero ¿qué más, qué mejor cosa que podía hacer que estar aprendiendo Luisa? Está haciendo millones de misiones de Rick Miller, ¿no? Y ahí es a donde esto se relaciona perfecto con lo que, con lo de esto, ¿sí? Es exactamente lo mismo que iba a decir. Fíjense lo que dijo ahorita. Quiero que lo repitas, Marcela, por favor. No te va a dar más agua. ¿De qué se trata hoy? ¿Cómo? Ay, hoy. Lo de la reliquia. Que te llegan. Que tú no las tomabas. Yo no las buscaba y empezaron a llegar. Yo no les tomaba importancia. A las reliquias. A las reliquias. Bueno. Y luego ya me las dieron y ya las quiero. ¿Se fijan lo que dice? Sí. ¿Se fijaron lo que dijo el padre? Es lo mismo. Sí, lo mismo. Es Satanás, el enemigo, queriendo hacer santos humanos, con tal de que no vivan en la divina voluntad, porque lo que más odia a Satanás es a la divina voluntad, porque el santo no le hace nada a Satanás, nada. San Francisco de Asís, Satanás se ríe de San Francisco, lo más que puede decir, híjole, se me fue. Eso es todo lo que Satanás puede decir. De una manera más fácil de consumir. Es San Ignacio de Loyola, en sus reglas de discernimiento, que dicen que el diablo te hace querer el bien para quitarte lo mejor. Sí, nada más que aquí el bien es enemigo de lo mejor. Así es. Si entendemos esto y luego las palabras de Jesús, al demonio quiere hacerte santo con tal de que no vivas en la divina voluntad. Qué casualidad que no le gustaban, no le, y ahora le llegan, y ahora las ama. No, pero no, ya lo sé, pero ya está. Qué casualidad que alguien que está leyendo la divina voluntad lo llaman a la misión de Rick Miller y ahora está metidísimo o metidísima en Rick Miller. Qué cosa tan pavorosa. No lo desgrabamos. O sea, entender, él tiene su misión para los no convertidos. Él tiene su misión para todos aquellos que están alejados de Dios, ¿sí? Pero no para el que vive en la divina voluntad. Regresamos, lo acabamos de oír. Regresamos otra vez a este momento en la iglesia primitiva. Así es. No, decidí no ir a misa porque mi papá y yo vamos a seguir matando corderos en el templo. Uh-huh. Y por atrás. No puedes recibir a Jesús porque no estás circuncidado. No. Por favor, hay que entenderlo. ¿Es malo lo que hace Rick Miller? No, hombre, ojalá hubiera 20,000 Rick Miller. Porque hay millones y millones y millones de almas que no tienen la menor intención de acercarse a Dios. Pero, por favor, el alma que ya Jesús ya consiguió, ya la condujo durante toda su vida para decirle, toma mis verdades, aquí están, mi vida aquí está, para que la uses, para que la pongas y hagas lo que quieras con ella. Y ahora le decimos, Señor, te amo tanto que voy a la misión de Rick Miller. Después leo esto. Es terrible, de veras. Es terrible. Y volvemos a lo mismo. Dicho por Jesús, Satanás sabe hablar de virtud, pero no tiene la fuerza para hacer que el alma se arroje sobre la virtud. Eso es interesantísimo. Les iba yo a decir esto, o sea, una persona X, que Jesús le habla, que Jesús le da una misión, que está escribiendo y escribiendo lo que Jesús le da, que logra arrancar almas de la divina voluntad para llevárselas, porque ella es para poner la divina voluntad en obra, aceptada ya por varios sacerdotes, con un movimiento, con una misión ya así, y es adicta al sexo, dice que Dios le disolvió su matrimonio a ella y le disuelve el matrimonio a otro para que ellos se casen y puedan tener. Ella que le achaca, que no la satisface, que Dios le dice que la satisfaga totalmente sexualmente, y que si no la satisface, entonces el demonio está listo para satisfacerla, pero sigue hablando de Dios y sigue escribiendo de Dios, y las personas siguen siguiéndola, o sea, continúan en su seguimiento. ¿Será de Dios? Por favor, no, es el demonio. Sin embargo, yo no hablo de ella, ella es otra cosa. Las personas que están a su alrededor la siguen y la siguen. Y personas buenas, personas muy entregadas a Dios, pero que de repente, ¡rum!, se les desmorona, les habla de virtud. Bueno. Bueno, después lo dices, pero es curioso porque ya tengo aquí, alguien me lo regaló, alguien que tiene 30 años estudiando Luis. No lo vas a encontrar en San Antonio. Y me dio un bonche de riquezas de Luisa. Y atrás dice de Padre Bernardo Bucci, que es una estrella, por decirlo así, en el mundo de ese clima. De Rosaria Bucci. Ojalá. Tú eres único, Salvador. Vamos a ver si es la rica. Ya.